Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá, de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk, oriunda del Gran Buenos Aires. Otra vez nos educan mal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. El mundo de los videojuegos ha evolucionado mucho desde sus inicios. Pasó de ser un par de líneas y un cuadro donde tenías que usar muchísimo la imaginación a convertirse en una industria millonaria. Sí, hasta tienen sus propios Juegos Olímpicos, algo impensado en tiempos del Atari. Totalmente. Me acuerdo que estaba en casa de un compañero de colegio jugando un partido de tenis uno contra uno. Pasó mi padre, que me había ido a buscar para ir a casa, y dijo: mirá vos, cuando de acá unos años jueguen con una maquinita en lugar de ellos mismos. Recuerdo que lo miré con cara de: dejá de decir boludeces, ¿querés? ¡Pero tenía razón! Sí, claro. Con el diario del lunes todos somos sabios. Juglar, contemporáneo. Desde su inicio hemos tenido grandes entregas que se convirtieron en clásico. Algunos de ellos fueron el Pac-Man, el Frogger, el ¡ese lo puede jugar en la actualidad para saltar esquivando los oretes que dejan tirados! ¡Hijo de puta! ¡Gente mala! No seas así. Pobres vecinos de mierda, valga la redundancia, que pierden el DNI en la vereda. Pero además de grandes títulos, nos han quedado personajes memorables, al igual que ocurre con la literatura y el cine. Nombres con peso propio capaces de identificar a una personalidad, iconos tales como Mario, Sonic, Guybrush Threepwood, ¡el del Monkey Island! Exacto, y tantos otros. Pero ahora te invito a ponerte la musculosa roja, el puro, colgarte las tiras con balas y las gafas negras para acompañar al héroe de acción por antonomasia. Duke Nukem. Tengo los huevos de acero. En 1987, dos jóvenes programadores de Dallas fundaron Apogee Software. Ellos fueron George Broussard y Scott Miller. Si bien ya existía el concepto, fueron ellos quienes popularizaron la promoción a través del shareware. ¡No diga bobadas! Star Wars es de George Lucas, aunque ahora esté en manos de gente impresentable que parece fanática de Star Trek y hace lo imposible por arruinarla. No, de shareware. Es la distribución de un producto con ciertas limitaciones, en muchos casos con la posibilidad de jugar solo los primeros niveles. ¡Ah, muy hábiles! Te generan la adicción y después tenés que comprar el juego. Es algo que se sigue haciendo, aunque de otra manera. ¿Con cuáles? Y por ejemplo los que son para celulares y tablets. Te permiten jugar y mejorar a tus personajes. Pero si no pones la tarjeta de crédito, llegas a un nivel límite y te cuesta muchísimo aumentar el poder o las armas disponibles. Pero volvamos con Apogee Software. A través del shareware pudieron difundir creaciones que se volvieron de culto, tales como el Wolfenstein, el Shadow Warrior y, por supuesto, el Duke Nukem. En 1991 publicaron el primer título de la saga. Desde su concepción era una parodia de los héroes de acción de los 80. Los rasgos más característicos del personaje son su cabello rubio, las gafas de sol y la actitud socarrona. That's gotta hurt. Se convirtió en el ícono del macho alfa en el mundo de los videojuegos. Nació como un juego de plataformas que tuvo un éxito moderado, pero sirvió como punto de partida de la saga. 2 años más tarde llegaría la secuela, pero para evitar una demanda legal tuvieron que cambiar el nombre del protagonista. ¿Qué pasó? ¿Habían copiado el estilo y la dureza de Babi Echecopar en Contrafuego? No, pero estaba el dibujo animado del Capitán Planeta que gozaba de cierta popularidad. Uno de los personajes se llamaba precisamente Duke Nukem. Por eso lo rebautizaron como Duke Nukem para el lanzamiento de la segunda parte. Pero años más tarde, cuando advirtieron que no estaba patentado, recuperaron aquella idea original. Y así llegamos a 1995, año del despegue absoluto. Aquí serían muy significativos los aportes de Alan Blum y Chase Hall, quienes aportaron un novedoso manejo de niveles y programación para que el juego de plataformas se convirtiera en uno de disparos en primera persona similar al Doom. Pero en esta entrega el diseño, los gráficos y la jugabilidad fueron los pilares fundamentales. Especialmente por las alusiones a películas, el tono irreverente y los detalles picantes como darle dinero a las strippers, la interacción con el ambiente para usar el baño, las autorreferencias y los pósters. El apartado sonoro se encontraba a la altura de la situación, con un fondo musical de heavy metal, frases que dejaban en claro la socarronería y efectos de calidad, quedaba en claro que se convertiría en un clásico. ¿Tanto? ¿No le parece un poquito exagerado? Mirá, se estima que el primer juego vendió entre 60 y 70.000 copias. Entre 1996 y 1997, las ventas del Duke Nukem 3D alcanzaron los 3 millones y medio de copias vendidas. En la actualidad, esa cifra ya superó los 5 millones. Al año siguiente se anunció la secuela, Duke Nukem Forever. Pero hubo que esperar 15 años de marchas, contramarchas y peligros de cancelación para que viera la luz. I'm back, baby. Al final no fue muy bien recibido por la comunidad gamer. ¿Por qué? Todavía no pude jugarlo porque mi computadora no cumple con los requisitos mínimos. Pero según los comentarios que leí en algunos foros, los gráficos no terminaron de convencer, la jugabilidad les pareció anticuada y el humor algo ofensivo. ¡Uf! ¡Me imagino! A los pelotudes les habrá parecido humor rancio, de machirulo, que atrasa. Tienes una chispa en el cabello. ¡Ay, quítamela, quítamela! Esos chicos no se saben hacer ni la paja. Imagino que la cosa vendría por ahí. Pero por lo que pude ver en YouTube, mantiene el estilo, el tono y la jugabilidad que nos gustaba, aunque actualizada para estos tiempos. Inclusive, se puede optar por un doblaje español que le queda muy bien. ¡Esta me la vais a pagar, cabrones alienígenas! Pero indudablemente ha habido un recambio generacional. A lo mejor tendrían que haber sacado el Duque Flanders para que les pelotudes no se sintieran ofendides. ¡Perfectirillo! ¿Te imaginas si al matar a un alienígena dijera: su cara es no agraciada, que no encaja con los estándares de belleza heteropatriarcal y podría ser advertida como otra parte del cuerpo? O que cuando se encuentra con las strippers les pregunte: ¿puedo ofrecerte dinero para mostrar las tetas sin cosificarte? Bienvenido a la Tierra, Defesio. Y ya que mencionábamos España, vamos a recibir a un querido amigo que nos habla directamente desde Guadarrama, Madrid. Damas y caballeros, con ustedes, ¡el gran Keko! Hola amigos de Jugularidades, soy Keko desde Madrid, España, y Plito me ha invitado a hablar un poco del Duke Nukem. Para empezar, yo este juego le conocí en, creo que era el año 91, cuando era un juego de plataforma, acabado siendo un shooter, y lo conocí como uno más, un juego más de plataforma que sacaron ese año. Me acuerdo de las portadas del Hobby Consola, con esos musculazos, esa camiseta rosa que luego pasaría a ser roja, y es un personaje que ha ido evolucionando, se le ha ido dando cada vez más carisma. Y son juegos de esos que tienes en la retina, en la memoria, como que eran, bueno, comparado con los juegos que hay hoy en día, en el 91 era pues una coñita de subir cajitas, matar robots y todo eso. Luego fue evolucionando e incluso se le fue dando más carisma. Ha acabado siendo un chulapo con sus gafas de sol, su pelo al cepillo, su camiseta roja con sus municiones a los laterales de los brazos, con sus pistolas de oro y su puro en la boca, rodeado de pibones siempre. Pues eso nos salva a la humanidad de androides maníacos, cyborgs locos, alienígenas esperpénticos y policías cerdos. Bueno, la cerdo siempre ha sido la policía, bueno, eso es una coñita. Bueno, más que cerdos sean como unos jabalís parecidos a... no sé si era vivo por Rosteddy de las tortugas ninjas. Tengo muy buen recuerdo de, sobre todo de la primera y la segunda parte, cuando eran todavía plataformas. He jugado alguna vez al de la DS y he conocido el Duke Nukem Forever, que ya es totalmente distinto, vamos, es del primero al último va un mundo. Solo son recuerdos de esos de cuando era mucho más joven, que los tenés con cariño y que ya nos han vuelto a editar tal cual. Y la verdad es que si encontráis alguna retroconsola o algo, haceros con él, porque es ameno. Me parece que el primer tenía unos 6 niveles, no tenía más, y te lo pasas bien, pasas un ratillo. Eran de esos juegos que decías, venga, a ver cuánto me puedo hacer con una sola vida. Y la verdad es que era lo que digo, era ameno, te lo pasabas bien en su momento, nada comparado, lo vuelvo a decir, con lo que hay hoy en día y con la última versión. y deciros que tengo una estatuilla de un busto del señor Duke Nukem en mi cuarto del último juego que me compré y siempre me ha gustado. Es una chulada, como él, un chulo. Bueno, pues nada, esto es todo para los amigos de Juralidades. Que lo paséis bien. Hasta luego. ¡Qué grande eres, Keiko! Jesús Alejandro Minayo López, también conocido como Keiko, es un gran ilustrador y amigo. Búscalo en Facebook para disfrutar de su obra. A lo largo del juego deberemos enfrentarnos con algunos villanos. La cantidad dependerá del nivel de dificultad que elijamos. No me diga que se va a poner a nombrar a todos los enemigos que aparecen. ¡Me muero de aburrimiento! ¿Me puedo ir a ver una maratón de Mi Pequeño Pony? No seas quejica, que no son tantos. Tenemos a los soldados alienígenas, que son los que más aparecen. Tienen armaduras verdes y cascos y son muy fáciles de matar. A mí los que me gustaban eran los chanchos policías que iban uniformados y con escopetas. Pero no estoy de acuerdo con la manera en que los representaron. ¿Por qué? Porque en ningún momento se los ve manguear. ¿No tenés pizza y factura para el muchacho, amigo? Después, hay unos reptiles con armaduras negras y ametralladoras. ¡Ay, cómo los odio! Te disparan a mansalva y cuesta un poco matarlos. También están los Octabrain. ¡Octabrain! Es un pulpo que te roba mientras te dice piola, vago, ameo, ATR, alta rancheada. Ese te roba hasta el teclado y el mouse antes de decir buenos días. No. Octabrain. Son pulpos voladores con cerebro gigante que disparan burbujas telequinéticas. ¡Ah, sí! ¡Asquerosos! Y pasamos ya con los jefes. ¿Ya está? ¿Y para esto me perdí el especial del bisonte no binario? Cambiaremos la decoración a color gris seso. Por un lado está el Battle Lord, que es un reptiliano enorme con armadura pesada que tiene pinches en las sombreras. ¿Ahora se hace el mexicano? ¿Por qué? Digo, como dijo, pinches sombreras. No, dije que tiene pinches en las sombreras. Ah, perdone, había entendido mal. Pinche bola de pendejo. Y ya que estamos hablando de México, ¿usted sabe qué es lo primero que dice un mexicano después de masturbarse? No, ni idea. Muchas gracias, manito. Bueno, ¿puedo continuar? ¿O vas a seguir con el unipersonal del pelotudo? Ah, bueno, así está mejor. El Battle Lord dispara misiles y su ametralladora parece no tener fin. Como la angurria de los CEOs de Mierda Sur, Mierdo Gas y Aguas que te la cobran como si te la importaran de Marte. Mandarlos a la concha de su madre. Impresentables. A esos me gustaría presentarles al jefe final del juego, el Cyclops Emperor. Esto es entre tú y yo, cíclope de los cojones. Es un cíclope gigante con un cuerpo metálico que dispara un cañón láser y misiles. Obviamente que es el que más aguanta y te lleva varios intentos a aprender cómo eliminarlo. Voy a sacarte el ojo y a mearme en tu cerebro, escoria alienígena. ¿Y cómo fue la primera vez que lo jugó? No me acuerdo el año exacto, pero creo que fue durante mi adolescencia. Tenía a este compañero que era fanático de las computadoras y siempre hablaba de disquetes, freeware, shardware. What is taking for me by el bigger hearted ball. Cuando iba a la casa después del colegio, a veces se ponía a hacer la tarea y me dejaba con algún juego. Yo no sabía cargarlos desde DOS. Por eso, él me los iniciaba y yo me divertía. Así pasaba el rato jugando con uno de fútbol, con el Doom, con el Blood. Que ya comentamos en el Juglaridad de 73. Sí, y un día cuando llegué a su casa me dijo: Juglar, tenés que ver este juego, te va a encantar. Y tenía razón, era el Duke Nukem, pero la versión shardware, con lo cual podía jugar apenas un par de niveles. Me gustaba mucho el del inicio, con ese cine vacío y la sala de flippers. Vacío y silencioso, como a usted le gusta. Algo así. Hace años que dejé de ir al cine por los especímenes que no respetan nada. Pero el juego era innovador. Podías interactuar con objetos del ambiente y me gustaban las frases que Duke disparaba. Además de ver alguna imagen de chicas sugestivas. Todo pixelado, es cierto, pero no importa, daba mucho a la imaginación. O el hecho de poder usar el baño, algo inédito hasta ese momento. Much better. Por no hablar de aquellos momentos en los que hacía alusiones a sí mismo. Don't have time to play with myself. Es cierto que me mataban en el segundo nivel, pero no me importaba. Jugaba una y otra vez hasta que mi amigo se liberaba y nos íbamos a los videojuegos o mirábamos alguna peli en VHS. Y a veces en los salones de recreativas, cuando estábamos en las máquinas de disparos, me gustaba repetir frases como Eat shit and die. Eat shit and die. Ah, lo que se dice, un boludo alegre. Che, boludo. Thank you. Con los años volví a jugarlo, muchas veces. Inclusive los episodios adicionales que sacaron como Life's a Beach, donde jugás en un entorno veraniego. La música me hacía acordar a fin de semana de locura y le agregaba un detalle muy simpático. ¡Qué buena película! Cada tanto me gusta verla de nuevo. Sí, totalmente, a mí también. Otra expansión nos lleva a Washington. Y ahí lo dejan hecho pomada, ¿no? Ay, Dios. Tiene momentos interesantes, como cuando recorres las salas de conferencias o la visita al monumento de Lincoln. ¡A Lincoln lo mató Bagley! Pero, ¿qué tienen que ver las expansiones con usted? Pensé que me iba a contar algo interesante. Sí, sí, a eso iba. Hubo una época en ese antro de cartón pintado autopercibido multinacional seria de tecnología, donde tenía que encargarme de la compra de equipos para las mesas de ayuda. No te das una idea de lo desgastante que era. Teníamos que atravesar el sendero de la humillación. ¿Sendero de la humillación? Parece un pasaje de la historia sin fin. Y algo así, porque era la historia de nunca acabar. Peor que lidiar con municipales. Siempre le buscaban el pelo al huevo a las cosas para rechazar las solicitudes y cuando te aprobaban la compra, uno o dos años después, el proyecto ya había concluido y la mesa de ayuda se iba sin renovar el contrato. ¡Ah! ¡Unos genios de la gestión! ¡Pelotudo de mierda! ¡La reputísima madre que los parió a todos los pelotudos hijos de mil putas de este mundo! Sin palabras. Entonces, cuando teníamos que reunirnos en la sala para videollamadas, me imaginaba que era Duke Nukem y me plantaba delante de los imbéciles que nos ponían palos en la rueda, cargaba la escopeta y les decía: Your face, your ass, what's the difference? Tu cara, tu culo, ¿cuál es la diferencia? Lo que acaban de escuchar fue una dramatización. Por favor, no intenten esto en sus casas. A continuación, por Hallmark Channel. Cuando trabajaba en un centro de fotocopiado, había una secretaria que era absolutamente insufrible y exageraba las palabras en inglés. ¡Por ahí era bilingüe! ¡Claro, seguro! Por eso venía y decía: Olish, ¿cómo los trata la morning? Necesito 5 copies de esto para las 3. Ahí puede ser, maybe. Ay, just in case, sweetie. ¿Deal? Me lo imagino conteniendo las ganas de responderle como merecía. ¡No me toques los huevos! Sí, sí, sí, me tenía las cigotas secas con su tilinguería. Y los viernes, para peor, venía con actitud muy jugate conmigo. Soy Rediver y está todo bien, es fiesta. Tengo miedo de lo que pueda llegar a responder. No conforme, un día uno de mis compañeros llevó el cassette de la Z95 para recordar viejos tiempos. Z95. Entonces, cuando empezó a sonar Technotronic, justo ella llegó y se puso a bailar y a moverse como si estuviera a punto de aparearse. De ninguna manera emulaba los pasos de la música techno de principios de los 90. ¿Y usted qué hizo? Agarré un pilón de post-it. ¿Postnet? ¿Ya existían? No. Post-it. Los papelitos cuadrados amarillos o de colores que hay en las oficinas. Agarré un puñado y los arrugué como si fuera a hacer un bollo. Entonces se los arrojé por encima del mostrador mientras intentaba emular la voz de Duke. ¿You wanna dance? Shake it, baby. ¿Y la secretaria qué hizo? ¿Sabes que se reía contenta y movía la caverna con exageración? ¡No muevas la jaula que me vas a marear el pájaro! ¡Sácanos del aire, no! ¡Sácanos del aire! ¿Y se molestó? No, era tan tarada que a partir de ese día cada tanto hacía el mismo bailecito. Lo exageraba más aún cuando algún flaco estaba esperando para retirar los pedidos. Entonces yo le tiraba los papelitos y repetía las frases para deleite de los presentes. Soy el gran emperador Freezer. Solamente para decirte, maldita sabandija terrícola, ¡contesta tu teléfono! Hola, Jular, hola a todos los oyentes, ¿qué tal están? Mi nombre es Sebas, y bueno, iba a contar un poco unas anécdotas del juego Duke Nukem, este juego lanzado en los años 90. Yo lo que más recuerdo, la anécdota más graciosa, ¿no? Para lo que era dentro de esa época, era cuando entrabas en ese especie de barrio rojo, ¿no? Podías entrar, el personaje podía entrar en un striptease. Y bueno, dentro del club tenías bailarines exóticas. Bueno, el personaje tenía ahí una acción que podías arrojarles billetes. Y tenía una frase así muy, muy del personaje, que era "Shake it, baby", así con una voz bien gruesa. Shake it, baby. Pero bueno, eso me acuerdo, claro, para la época, ¿no? Y la edad era como, oh. Y bueno, si bien se lo consideraba como contenido sexual explícito, a ver, en esa época estaba todo pixelado, baja resolución, pero bueno, era algo muy inusual para la época de los videojuegos. También recuerdo que, bueno, que este tipo de contenido provocó una gran controversia, ¿sí? Porque, bueno, muchos grupos y organizaciones criticaron el juego por su violencia, sexualidad y, bueno, argumentando que no era apropiado para jugadores jóvenes. Pero bueno, acá estamos. No nos pasó nada. A ver, recuerdo también que era, bueno, muy similar a lo que era el Doom. Si bien yo en ese momento tenía un PC medio viejito, no corría muy bien de gráficos, entonces no recuerdo tanto. Sí, lo que más recuerdo es, bueno, el hecho de en ese momento jugar en primera persona, ¿no? Con todo el entorno que llevaba su personaje, que era, bueno, tan carismático, destacado por su humor. Esas cosas sí que más me atrayeron para jugarlo. Y bueno, ahora después recuerdo que ahora en el 2016, cuando se celebró el vigésimo aniversario de este juego, sacaron una versión remake. Pero no, yo en mi caso no la jugué. Me quedo con los recuerdos de los 90, que bueno, que para su época estaba bastante bien. Nada, bueno, esto es un poco mis comentarios, mis anécdotas de este juego. Nada, espero que estén todos bien. Les mando un gran abrazo. Adiós. Muchas gracias, Sebas. Sebas tiene un canal dedicado a mostrar partidas de videojuegos. Lo podés encontrar en YouTube e Instagram como Crespi Rplay. Y algunas cosas me quedaron grabadas. Por ejemplo, cuando tenía alguna reunión de trabajo o cita con alguna dama, me afeitaba, me peinaba con gel y me miraba al espejo. Entonces decía: "Damn, I'm looking good." De las reuniones me importa dos belines. ¿Y en las citas ganó alguna vez? Bueno, lo importante es conocer a alguien y pasar un buen momento. Traducido del latín sería: usted intentaba cortejar, pero le respondían: "Te quiero como amigo, ¿verdad?" Seguro que no lo había escuchado nunca. ¿Usted es el famoso boludo cuchara, el que acompaña pero no pincha? Ah, ¿y sabe cómo le dicen a... Die, you son of a bitch. Alerta, alerta. Nos llega un mensaje de texto del señor Duke Nukem dirigido a Juglar y al otro. Iniciando transmisión por el Holo Audio. Soy Duke Nukem, el héroe que ha salvado el mundo más veces de las que puedes contar. Empecé enfrentándome al Dr. Proton y su ejército de robots, pero no fue suficiente. Después, los alienígenas Rigelatins intentaron usar mi cerebro para conquistar la Tierra. Resultado: terminaron comiendo polvo. Cuando Los Ángeles fue invadida, me encargué de que esos bastardos supieran que nadie se mete con mis chicas. He viajado en el tiempo, enfrentando vaqueros zombies, centuriones alienígenas y más monstruos de los que caben en una película de terror. He liderado la resistencia cuando los alienígenas exterminaron a los hombres y cuando el mundo pensó que había terminado, regresé para demostrar que Duke Nukem nunca se rinde. Hace unos años publicaron una miniserie de cómics sobre mí, llamada Glorious Bastard. Mi vida es una serie interminable de victorias explosivas y no tengo planes de parar. Podría estar horas hablándote de mis hazañas, pero tengo que salvar al mundo una vez más. Además, ahí vienen unas zorras macizas que... Eres una auténtica belleza. Ven, que te voy a dar. Me gusta. Por eso, te dejo con la tremenda versión de mi tema que grabó Megadeth. Ustedes se reencontrarán para más. Juglaridades. Soy Duke, y soy el número uno. Yeah. Chúpame un huevo.